Quijote pasaba frente a mi puerta con la pinta indiferente, buscando que yo lo viera. Fue intentando de a poquito compartir algún momento, buscándome distraído sin importar el pretexto. Como quien pide permiso se fue acercando en silencio. Yo moría de vergüenza cuando vi que me miraba, y cuando quise mirarlo con los ojos me esquivaba. Como jugando a esconderse se encontraron las miradas. Me esperaba cada día y se ofrecía acompañarme. Me contó que tuvo un sueño, que era un baile de disfraces, y entre hadas y piratas vestía yo el más lindo traje. Me preguntó muy nervioso qué colores prefería, y al otro día me trajo de regalo una cajita con letras verdes y azules grabado el nombre María. Yo moría de verdad